Soy Martí Manén, comisario de exposiciones y crítico de arte. Me interesa el sonido, me interesa la música, me interesa trabajar con ello desde el sector artístico. Creo que hay la oportunidad de ofrecer algo y un tiempo para un usuario que se aproxime a ello. En este momento creo que hay como un interés desde el arte contemporáneo puro y duro por lo sonoro en distintos ámbitos, tanto desde la tradición performativa, digamos, en cuanto a sonido, pero también desde el interés por la música experimental y por lo popular. Creo que hay como una confluencia de factores que hace que exista este interés por el campo de lo sonoro, porque de algún modo ofrece un tipo de comunicación que está buscando el contexto arte y que no encuentra en sus formatos tradicionales. Y por lo tanto, creo que este interés por lo sonoro se encuentra en esta voluntad de comunicación y de contacto. Y que es lógico, de algún modo. Todos tenemos con la música un contacto emocional fuerte. Escuchas una canción, estás en un concierto y estás en una situación vivencial excelente, algo que es difícil en una sala de exposiciones, por ejemplo. Y por lo tanto, si hay esta búsqueda por un contacto más eficiente, es lógico que desde el arte haya este interés por el sonido. Y eso, entendiendo el sonido desde distintos puntos de vista, desde lo más conceptual, lo más abstracto, pero también lo más narrativo. Depende de cuáles sean los intereses desde el arte contemporáneo, se utilizará unas estrategias u otras de presentación, de concepción del producto sonoro artístico y de mezcla dentro del contexto arte, digamos. Hay distintas experiencias distintas propuestas expositivas que lo que han hecho ha sido convertir proyectos sonoros en proyectos visuales, porque así entran dentro del museo. Y entran dentro del museo siguiendo las normas del museo. En el momento en que un proyecto sonoro se convierte en instalación visual, ya está, no hay problema. Se incorpora dentro del discurso expositivo habitual y fuera, una más. Esta es una de las opciones. Para mí resulta mucho más interesante entender el sonido como sonido y ofrecer los canales que necesite. Pero creo que se trabaja desde distintas posturas. Y es interesante ver, pues, cuando la postura viene claramente desde arte contemporáneo, cuando se buscan puntos de confluencia, y también a la inversa, cuando desde campos de experimentación sonora tradicional o desde música se utiliza el sector artístico como un espacio donde encontrar recursos económicos, que también aparece esto, ¿no? Como el decir, bueno, vamos a hacer estos conciertos en el museo, lo disfrazamos un poco, porque allí vamos a sacar un dinero para nuestra producción. Creo que es interesante ver, ¿no? Cómo hay estos juegos simbióticos y cómo es necesario que las posturas sean como estén de mutuo acuerdo y que realmente haya una voluntad de comunicación, que difícil, a veces es difícil por una cuestión de tiempo. Que el museo marca unas dinámicas muy fuertes de tiempo, de tenemos esta exposición y eso funciona así, y entonces es difícil tener ese tiempo de reacción o de entender lo que está pasando, y más cuando lo que estamos hablando es algo que está pasando probablemente fuera del contexto arte habitual. Un visitante habitual de una exposición en un museo gastará una media hora por exposición, haciendo números así generalistas, estúpidos, cuando una persona que está en un concierto estará perfectamente 2 o 3 horas en un concierto. Y aquí hay un problema, porque entonces significa que la capacidad de aceptación o de gasto de tiempo en un espacio expositivo es menor que en un concierto. Y entonces, según qué propuestas, por tiempo, son difíciles. Pero al mismo tiempo, a mí me parece interesante ofrecer tiempos largos de exposición. Estás pidiendo a lo mejor a un usuario de exposición que esté más tiempo de lo que habitualmente gasta. Y esto es un problema, porque una pintura la miras en 3 segundos en una feria de arte y entonces decides si quieres entrar más o no. Pero en una pieza de sonido necesitas siempre más que estos 3 segundos. Creo que es interesante también exigir al usuario más tiempo, pero para exigir tienes que dar mucho más también. Y esto, que sí que creo que hay un problema de tiempos, pero es que eso es lo que lo hace interesante, que este mismo problema de tiempos sirve para redefinir lo que es la exposición o para redefinir qué tipos de sistemas tenemos que ofrecer, ¿no? Entre arte, entre exposición y espectador, usuario, y ver qué tipos de contactos son necesarios para que las cosas funcionen. Al final es así de simple, ¿no? Si hay una mediación es para llevar un mensaje o para que haya ese espacio de comunicación. Yo destacaría una propuesta que para mí resulta muy interesante, que es un proyecto expositivo que se llama Freak Out, comisariado por un músico, por Carl Michael von Hauswolf, donde lo que él hacía era una propuesta como espacial, o sea, trabajar en espacio, pero de un modo muy sónico. Trabajaba con 12 artistas en la exposición y cada artista ocupaba una frecuencia de audio. En el espacio expositivo nos encontrábamos con una retícula de altavoces y amplificadores. Cuando llegabas a la exposición simplemente oías este estruendo, este ruido terrible casi, de una saturación de sonido brutal. Pero cuando empezabas a entrar, a moverte por el espacio, descubrías que había distintos trabajos funcionando al mismo tiempo y en el mismo sitio. Y entonces eras tú como espectador el que, teniendo un papel activo, moviéndote por la sala de exposición, descubrías qué trabajos había en cada frecuencia. Me parece que es un sistema interesante. Evidentemente hay mil sistemas, pero este expresa pues esta voluntad de diálogo entre lo sónico y entre lo espacial. Y en este caso creo que manda lo sonoro, digamos, que por encima de las normas arquitectónicas se decide montar una exposición a partir de lo físico del sonido, o sea, dividiendo por frecuencias el trabajo de los artistas. Hay evidentemente infinidad de posibilidades, desde no hacer exposiciones físicas. Tenemos distintas propuestas en la red de exposiciones que solo existen online porque no necesitan de un espacio físico. Tenemos exposiciones en CD que tú decides escucharla en casa o donde tú quieras porque es tu sonido y por lo tanto tú vas a decidir cuándo es más interesante o cuándo es más apetecible escuchar esa exposición. Y después tenemos también estas mezclas entre lo visual y lo sonoro, para facilitar el contacto con lo sonoro a través de esta entrada más fácil visual, donde, según mi punto de vista, nos encontramos con más problemas. Pero hay todo este distinto espectro de posibilidades con las que jugar y también, claro, decir que cada propuesta sonora necesitará de su marco de presentación. No será lo mismo una propuesta que lo que busque es como machacarte sonoramente a través de frecuencias que notes al vibrar, digamos, tu cuerpo, o propuestas sonoras donde lo que hay es una narración emotiva y se esté explicando una historia, por ejemplo. Hablar de propuestas, claro, implica que descartas algunas. Pero destacaría esto, Freakout como una propuesta donde se utiliza el espacio, hablar pues también de Radio Gallery, donde se invita a distintas personas a realizar una exposición de una hora de duración en radio. Negativamente, destacaría también Procesos Sónicos, exposición que se presentó en el MACBA y en el Centro Pompidou de París, por este carácter de espectacularidad y de dar a un punto de vista visual a lo sonoro. Y al mismo tiempo, para hablar de tiempos, también habrían pues estas otras propuestas de distintas ocupaciones de radio que seguro que Jorge Luis Marzo también podrá hablar de ello. Como experiencia personal, con David Armengol comisariamos una exposición en el Centro de la Santa Mónica de Barcelona, que era Sound and Me, que era muy dura para el visitante porque eran como 3 horas y media de entrevistas, o sea, un tiempo absurdo de visita, y nos dimos cuenta de que las personas que estaban escuchando durante más tiempo era gente que no era propia del sector artístico, gente que venía de leer información en el Rock Deluxe, que estaban más abiertos a escuchar, a estar allí un tiempo, a estar abiertos a recibir información. Si el contexto del arte contemporáneo sirve de plataforma para propuestas sonoras y se comunica bien, yo creo que se van a encontrar estos usuarios que están en otros contextos. También pensando en festivales, en la eventualización de los centros de arte, es como evidente que en el momento donde hay un festival sonoro, el museo se llena de otras personas. Y simplemente el museo se llena. Algo que habitualmente no pasa. Tenemos todos los ejemplos que queramos de festivales sonoros o de presentaciones o de conciertos dentro de espacios expositivos y como entonces lo que pasa es que hay otro público que llena las salas y otro público que a lo mejor tiene un tipo de aproximación más directa con lo sonoro. Sound and Mirror es un proyecto expositivo que parte de una premisa muy simple y es cuál es nuestra relación con el sonido. ¿Y qué es lo que nos interesa del sonido? Sound and Me es un proyecto que comisariamos con David Ermengol, que la característica que tenía era que, como exposición, únicamente presentaba entrevistas. Entrevistas con distintos agentes sonoros. O sea, entrevistas con músicos, con artistas sonoros, con artistas que trabajan en vídeo, pero también que dan una importancia al sonido, con DJs, con tiendas de discos, con productoras de videoclips, con comisarios, con directores de museo. Y preguntábamos qué significaba el sonido para ellos, qué significaba trabajar con sonido en un contexto de cultura visual. Y ofrecíamos una plataforma de diálogo. Simplemente ofrecíamos un espacio dentro de un museo para que distintas personas expresaran su opinión. Y nos encontramos con unas respuestas, con estas expresiones de opinión muy, muy directas y sinceras. Nos encontramos que preguntar cuál es la relación, qué significa el sonido para ti, nos lleva al campo de las emociones y nos lleva a un campo seguramente abstracto, donde puedes hablar de ese primer concierto al que tú fuiste, pero puedes hablar también de Stockhausen. O sea, hay como una variación importantísima. Y también estaba bien en este proyecto analizar lo que significa el sonido en el contexto visual y ver cómo también muchas veces al comprar música o al adquirir música hay un componente visual. Cada vez menos, pero hemos comprado discos por la portada o recordamos a canciones por los videoclips. Y está bien ver todas estas estrategias de comunicación que hay y ver qué es lo que opinan las personas que están detrás de esto. Y Sound and Me simplemente era esta presentación de las opiniones de las personas que están detrás, de los agentes activos que están trabajando con sonido desde un punto de vista casi emocional. Casino Lights fue una exposición que se presentó en la Sala Recalde en Bilbao, que partía de una premisa como era la de vamos a incorporar la radio dentro de la sala de exposición. Y la radio en su formato más básico y tradicional, que es casi la presentación de canciones con un locutor. Esto partía de distintos proyectos previos también, donde con David Ermengol habíamos utilizado la radio como espacio expositivo, deconstruyendo la radio, sacando el locutor, organizando el tiempo de radio como una exposición. Y en este caso, al trabajar en un espacio expositivo puro y duro, hicimos a la inversa. Simplemente era como, vale, pues vamos a llenar este espacio con canciones. Y Casino Lights es un recorrido por una supuesta América. La América que todos conocemos. La América que nos viene de las películas y de escuchar música. Es muy básico. Pero es que es así de básico, digamos. Todos sabemos cómo es Nueva York o cómo es una carretera en el medio de Estados Unidos o qué es Las Vegas. Lo que queríamos era simplemente hablar de esto, hablar de esta percepción falsificada de una realidad y que además nos gusta que sea falsa. Nos gusta que Nueva York tenga el sonido de la Velvet Underground. O a mi padre le gustará que Nueva York sea Frank Sinatra. Hay como estas distintas versiones de este espacio, de supuesta libertad, que sabemos que no es así, pero que es esta imagen que se creó en el cine y que la música también ha jugado, ¿no?, a generar. Y Casino Lights se presentaba al lado de otra exposición, que era una exposición de carácter documental sobre Estados Unidos, hecha desde Estados Unidos. Y nosotros queríamos ofrecer este punto de vista europeo, de esta distancia, donde Estados Unidos significa o significó ese espacio de libertad que ya no es. Y al mismo tiempo hablar de cuando te crees este referente de ficción, estás también hablando de ti mismo. Hablar de ese Estados Unidos donde llegaban los inmigrantes, hablar de esa imagen de la Estatua de Libertad, es hablar de Europa. Y hablar de Europa ahora, donde no hay, o sea, donde está todo cerrado. Y era hablar de todo esto, o sea, de temas complejos, de imágenes que están entre la ficción y la realidad, utilizando la música popular, utilizando lo que escuchamos cada día y utilizando pues un rango de música popular que es el que nos interesaba en ese momento a mí y a David, que es desde el pop desde los 70, pop rock desde los 70 hasta la actualidad. Mezclando desde pop, entendiendo como música popular, o sea, desde pop, rock, hip hop, rap, todo de fenómenos sonoros que se aproximan directamente a un oyente de calle. Había un doble planteamiento en Casino Lights. Por un lado, y por ese doble planteamiento había una doble locución. Teníamos un locutor al que le pedimos que hiciera un trabajo de locución típicamente radiofónica americana. Esa clásica forma de hablar exagerada, con una modulación excesiva. Y por otro lado teníamos otra voz mucho más tranquila que nos hablaba de la exposición en sí, de la idea que había detrás de eso, de qué significaba estar presentando una exposición que no era ni una exposición en un espacio expositivo tradicional, digamos. Y lo que hacíamos era ir mezclando distintos niveles de información. Por un lado, esta información sobre el hecho sonoro en sí, cómo se articula la exposición, y por el otro lado, hablar de la música. Y por eso eran necesarios estos dos puntos de vista. Y era, como tú comentas, un recorrido casi físico. Dividimos este Estados Unidos ficticio en tres puntos muy concretos, que es Nueva York, como la ciudad de las oportunidades, este Nueva York que todos podemos visualizar, la carretera, esa carretera de la película, carretera larga, donde no hay nadie, no hay coches, estás tú con ese coche huyendo o yendo hacia algún sitio, y Las Vegas como el paraíso del todo nada, que acostumbra ser el nada. Son tres imágenes muy fuertes y te crean un recorrido. Empiezas en la ciudad y vas de camino hacia un sitio. Un recorrido que no hace falta dibujar porque ya está filmado, digamos, infinidad de veces además. Cada cual puede construir este recorrido a través de la historia del cine, ¿no?, y de la historia de la música. Hace medio año organizamos en Tensta Konsthall, un espacio expositivo en Estocolmo, un microfestival sonoro. Un día de actuaciones, donde lo que queríamos destacar era el factor casi performántico del músico electrónico que ha abandonado el ordenador para trabajar frente al público. Y es interesante ver lo que pasa cuando hay un evento dentro de un contexto expositivo de arte contemporáneo. Hay cosas positivas, como que, por ejemplo, organizando este festival, que se llamaba No hay banda, el hecho de estar dentro del contexto arte posibilitaba a tener un marco de discusión válido. Y organizamos una mesa de debate para hablar de esto, de qué sistemas de presentación de sonido hay y cuál es la interrelación entre contexto arte y contexto sonoro. Y después, en ese caso, fue bastante fuerte porque desmontamos toda la exposición por una noche, que es algo como un poco extraño, digamos. Y te dabas cuenta como muchos de los visitantes que estaban allí realmente se sentían mucho más cómodos sin exposición, ocupando un contexto artístico, con música y con con este festivalismo, digamos, ¿no? Con esta sensación de estar en un festival, de estar en algo que está pasando en ese momento. Eso es bueno y eso es malo. Y es complicado trabajar con el evento y trabajar con el momento, ¿no? Pero resulta interesante y aún no sé muy bien qué se puede hacer con ello, ¿no? ¿Qué es lo que está bien de potenciar la emoción de ese momento en concreto y lo que está bien de dejar pues tiempo para que las personas se acerquen a las exposiciones? En este momento estoy preparando una exposición para la Kunstverein de Frankfurt, que precisamente va de esto, del carácter emotivo del sonido y cómo desde el arte se busca también este carácter emotivo. Y la exposición estará formada pues, por trabajos artísticos, pero además la exposición incorporará trabajos en tiempo real, digamos, cosas que estarán pasando allí y material extra que no forma parte habitualmente de la exposición. La idea es organizar también conciertos fuera del espacio expositivo, también realizar una serie de entrevistas allí y ofrecer distintos niveles de material a los visitantes de la exposición, que de nuevo serán visitantes a los cuales se exige mucho, se exige que estén más de una vez en una exposición cuando es algo no habitual. O sea, cuando vas a una exposición, vas y ya está, no vuelves. Creo que estamos empezando a ver un tipo de público activo que se puede aproximar a este tipo de experiencias. El público ha cambiado. El público ya deja de ser este ente extraño al cual desconocemos y está allí fuera, para ser alguien que son distintas personas activas que además tienen su espacio de expresión propio. En el momento en que la gente está colgando sus vídeos en la red, está ofreciendo su música y escribiendo sus propios textos, nos encontramos que las personas están hablando, que están comunicándose y por lo tanto se les tiene que tratar con cierto respeto. Creo que nos encontramos con toda una nueva generación de público que es un público activo, que es algo nuevo y que si se le ofrecen las herramientas correctas entenderá que el espacio artístico es un espacio de creación común. Pero para esto primero lo tenemos que pensar nosotros también, que la exposición es un espacio de creación común y que necesitamos de ese usuario para que las cosas funcionen. Porque es esto, la figura de productor y la figura de consumidor se están entremezclando en todos los campos. Y está por ver qué pasa en el arte también. Estamos llegando un poco tarde, pero sí que hay esta voluntad, creo, o habrá más esta voluntad de dar la voz también al que antes era ese consumidor y ahora es también parte implicada, ¿no? De algún modo, eso que voy a decir no estoy muy seguro, ¿eh? Pero de algún modo, si hubo todo el boom del arte relacional, yo creo que a lo mejor era un primer modo de entender eso. A lo mejor equivocado y a lo mejor más cerca del mercado que no del posible usuario, más cerca del espectáculo que de la comunicación real. Pero sí que en los 90 nos encontramos con esta voluntad de comunicación y con esta propuesta de ofrecer marcos de contacto. Creo que los marcos de contacto existen ya y que a lo mejor desde el arte contemporáneo y esta emergencia ahora para ser otro marco de contacto. Los mass media responden a sus propios criterios y su falta de tiempo también, y están muy acostumbrados a recibir las notas de prensa que explican las cosas bien clarito. Y si hablamos de cosas que ya no son tan claras y que pidan más tiempo y que piden como una atención más fuerte y además de un carácter activo por parte de este usuario que ya no es ese personaje que está lejos, los más medios tienen un problema y es que no tampoco hacen ese esfuerzo para entender lo que está pasando. Porque por velocidad no pueden, a lo mejor. Igual que un gran museo tampoco puede estar en contacto con la realidad por la propia maquinaria que hay detrás, ¿no? Pero creo que ellos tienen otro tema y es que realmente están perdiendo la batalla frente a los blogs. Y cada vez hay más blogs de opinión que son fuente de información. Y fuente de información cada vez a lo mejor más veraz. Veraz en cuanto a personal también, en cuanto a qué es la opinión de alguien, que resulta que a partir de dar su opinión va generando información y generando una comunidad y a partir de esa comunidad se incorporan otras fuentes de información. O sea, se está cambiando todo el panorama de los media. Y evidentemente los media tendrán que redefinirse también ellos mismos porque si no van a perder. Y no quieren perder, creo. Igual que las majors en el cine tampoco quieren perder su parte del pastel, ¿no? Desde el contexto arte, sí que se debería hacer un esfuerzo, a lo mejor, para facilitar la información a los medios de que esto es algo distinto. Pero al mismo tiempo, no sé si interesa al sector político que esto sea así, porque desde el sector político está muy bien tener los grandes festivales y está muy bien tener esas cifras de audiencia fuertes en ese día, porque esto es lo que, digamos, vende. Está muy bien tener 300.000 personas en un concierto. En Europa, los Media Labs se han reconvertido en estos espacios de creación conceptual, digamos, y vemos cómo hay infinidad de festivales de experimentación sonora que están pasando a través de antiguos Media Labs. Porque claro, si tú tienes un Media Lab y resulta que ya no te viene nadie porque este chaval de 15 años tiene un ordenador que es el mismo que tú tienes y estás ofreciendo en este Media Lab, tienes que redefinirte. Y por lo tanto se está generando toda una red de internacional, de festivales, de becas para la producción experimental, de distintos formatos y distintas propuestas, a las cuales creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que observar para que sean como este marco para generar este espacio de contacto y esta idea de comunidad que es necesaria para la experimentación sonora. El museo y su relación con la radio es algo peculiar. En el momento en que el museo decide tener su propia radio, se encuentra con una definición estructural casi, que sería esa radio, es información o es creación. Depende de relaciones públicas, depende de publicaciones o depende de exposiciones. Si ves los organigramas de los museos y ves dónde está puesta la radio, ves qué significa esa radio, ¿no? Y es interesante porque después resulta que las radios son personas y son personas que están haciendo sus proyectos. Porque es esto, o sea, una persona puede estar realizando todo el trabajo que significa la radio de un museo, digamos, y después nada es tan claro. O sea, como que también es ese campo extraño, la radio del museo se convierte en ese espacio intermedio entre la información y la experimentación. Se convierte en una especie de sala de exposiciones, pero al mismo tiempo tienen que hacer propaganda de sus propias actividades. Así que es algo ambiguo, pienso, que es algo que necesita aún de una buena definición. Algunos ejemplos también demuestran del peligro que este supone, porque el MoMA de Nueva York ya no presenta nada sonoro dentro de su espacio expositivo porque tiene su radio. Y entonces se imposibilita un diálogo entre obras visuales y obras sonoras, porque ya hay un contexto propio y específico para la radio, y hay este estanco, no digamos eso que está allí y de allí no sale. Es sintomático, ¿no? Que el MoMA organice una exposición sobre Dada y no haya nada de sonido en la exposición, cuando tienen unos fondos bastante buenos sobre el tema. Estos fondos aparecerán en la radio, pero claro, la radio no será visitada por los mismos visitantes que están en la exposición. Pero al mismo tiempo, la radio del museo obliga al museo a ser mucho más activo, porque necesita generar contenidos. Una radio no es un papel de información, es algo que se tiene que llenar. O sea, una hora de emisión en radio es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y para llenar esta hora, el museo tiene que ofrecer algo, si la radio se entiende como una fuente de información sobre el propio museo. Por lo tanto, puede servir para repensar el propio museo. y obligará al museo a definirse en cosas que a lo mejor no había pensado. Está por ver qué va a pasar cuando el oyente empiece a discutir en esa radio. La radio tradicional siempre ha estado abierta al oyente. Siempre ha habido llamadas, siempre has podido llamar a programas y decir esto no me gusta o hacer preguntas. Está por ver qué pasará con los museos y sus radios, si también estarán abiertos o no. La radio tradicional ofrece sus normas del juego, sus reglas del juego. O entras o no entras. Y cuando un oyente está llamando a un programa, sabe más o menos el tiempo que tiene para hacer esa llamada. Sabe que no se puede pasar y que le van a cortar. Hay unas normas no escritas del juego. Lo que pasa es que el oyente radiofónico sí que se siente en derecho. Tiene el derecho de dar su opinión si algo no le gusta y de darla públicamente, que es algo que el museo aún no ha hecho. O sea, un museo difícilmente va a publicar opiniones negativas sobre el propio museo en sus boletines de información. Cuando un programa de radio puede recibir una llamada que es que critique el propio programa de radio o lo que hice o lo que dijo ese presentador hace 2 días. Que esto sirve para algo o no es otro tema, porque seguramente este usuario crítico con la radio no va a cambiar los formatos radiofónicos, porque es esta cosa tan sibilina, ¿no?, de incorporar la crítica dentro de las propias estructuras. Pero sí que genera pues una supuesta idea de participación o de propiedad de lo que estás escuchando. O sea, cuando tú escuchas un programa de radio habitualmente, ese es tu programa de radio. Y llamas porque es tu programa de radio, que es algo difícil en un museo, que sea tu museo. Es interesante, pienso, como ver que sí, que es la radio quien está marcando unas normas de actuación a sus usuarios, pero que estos usuarios juegan con esas normas, ¿no? Y a partir de aceptar las normas, pueden tener posibilidades de algún día, a lo mejor, modificarlas. Es bastante significativo también que en todas las radios del mundo nos encontramos con estos programas de participación, ¿no? Que simplemente se basan en que llamen oyentes y pregunten cosas y otros oyentes estén respondiendo. Es como, no lo sé si podemos hacer esto desde un centro de arte. Decir, vamos a tener ese espacio vacío y a ver si viene gente y hace preguntas y llena sus cosas por aquí. O sea, seguramente el producto sería malo. Pero es que en la radio nos encontramos con esto, con que los contenidos muchas veces vienen directamente por los oyentes. Y me parece una apuesta como mínimo digno de mención que en radio se pueda hacer esto y se haya hecho ya tradicionalmente, ¿no? Muestra cierto respeto por los usuarios y por lo que puedan decir. Aunque, claro, las normas están marcadas. Sobre el tema de derechos de autor, yo tengo una opinión personal, digamos, fuerte al respecto. Creo que antes que los derechos de autor están los derechos del consumidor y los derechos del usuario de entender eso como información. Y formación, las dos cosas. Si estamos empezando a poner barreras fuertes para que nos culturicemos, tenemos un problema. Si estamos empezando a dudar del consumidor como esta persona mala que va a robar, tenemos un gran problema. Y es el que hay ahora. En el momento en que estás comprando un CD virgen y estás pagando por malo, digamos, ya de entrada. O sea, Minority Report es esto. Es como, tú eres malo. Creo que de una vez por todas tenemos que entender la cultura como algo, como un patrimonio, como público, digamos, que no es un bien de consumo, sino que es algo que sirve para la educación. Y la educación genera un buen modelo de sociedad, o sea, es una cadena. En el momento que estamos limitando el acceso a la cultura, estamos impidiendo el desarrollo correcto de la sociedad. Puede sonar muy generalista, pero es igual de generalista que decir que los autores se van a morir de hambre porque tú no estás pagando el 1% que va a tener tal autor cuando tú estás escuchando una canción por la radio, por ejemplo, o en un bar. Creo que los músicos y los artistas tienen otras vías de financiación que no son la compra-venta de los derechos, que son, por un lado, el concierto. Para un músico creo que es más interesante tener la oportunidad de realizar actos en vivo, digamos, conciertos donde hay una gente y entonces hay una comunicación directa con esta gente. Y aquí a lo mejor sí que yo voy a comprar los discos de ese tío que está haciendo un concierto allí, porque me ha gustado y puedo hablar con él. Tenemos también los proyectos que se puedan encargar a distintos músicos o artistas, que tal institución pida a un artista o a un músico que realice un trabajo. Tenemos pues la participación popular, o sea que yo como usuario decida que sí, que esta persona de aquí merece mi respeto y mi crédito y además voy a pagar por eso. O sea, creo que hay otras vías y estas vías existen. Y que se tienen que potenciar, porque además son mucho más efectivas, creo. Tenemos infinidad de músicos y artistas que están ofreciendo sus conocimientos y ganando dinero con ello, dando clases, trabajando vía workshops, moviéndose por el mundo, haciendo conciertos en distintos festivales. Y son gente que no se mueren de hambre, sino que son gente que están trabajando. Y el trabajo, pues, es como el de cualquier otra persona. O sea, tienes que trabajar y ganar dinero. No vas a vivir del mismo trabajo toda la vida, que es un poco extraño también. Dar rédito a un trabajo continuamente.